me lo mataron, era un laburante, venía acá a ganarse el pan como cualquiera, que labura y se gana nada, la plata dignamente. Se la rebuscaba acá en este taller, que hace 14 años que labura, con el mismo dueño, con la misma gente, se hacen lo que no vieron nada, están entorpeciendo el caso, solo queremos que se haga justicia y mi hermano pueda descansar en paz. La verdad que, o sea, es triste y lamentable que desde cuándo ser una persona trabajadora, honesta y yo que sé, buena gente, ¿me entendés? Se convirtió en algo malo porque mi hermano era eso, no era otra cosa. Era eso.